Automercados Plazas. Calidad y buen servicio, clase aparte. Presenta titulares. El gobierno español afirma que hay una terrible violación de los derechos humanos en Venezuela. Datanálisis afirma que el 82,8% de los productos alimenticios no se consiguen en Caracas. El precio del petróleo venezolano continúa en alza y se cotizó en un promedio de $38.48 por barril. Profesores universitarios califican de irrisorio el aumento de 54% de su salario que aprobó el gobierno. En Automercados Plazas encontrarás mucho más. Tips y cursos de cocina, recetas y eventos plazas, jornadas de reciclaje y plantaciones de árboles. Síguenos en nuestras redes sociales, ePlazas en Twitter e Instagram, Automercados Plazas en Facebook y deleítate con calidad y buen servicio. Clase aparte. Internacionales. La Corte Suprema de Justicia de Panamá solicitó la extradición del expresidente Ricardo Martinelli. La coalición internacional intensifica los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria. La ONU critica la situación en algunos campos de refugiados en Grecia. Deportivas. El tenista español Rafael Nadal, principal favorito a llevarse el Roland Garros, abandonó hoy este torneo de París por problemas físicos. En el fútbol inglés, Manchester United hizo oficial la contratación de José Mourinho como su nuevo entrenador por las próximas 3 temporadas y una opción para el año 2020. Automercados Plazas. Calidad y buen servicio. Clase aparte. Presentó titulares.